11:46, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos ahora a quedarnos con contenido de actualidad acercándonos a lo que va a ser la agenda, pues no exactamente del fin de semana, pero sí de mitad de semana, porque vamos a hablarles de que, esta semana arranca en la venta Okuri el ciclo de conciertos programados bajo la denominación Los Jueves en Okuri, una iniciativa cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y que se retoma pues después de prácticamente no poder llevarse a cabo durante las ediciones pasadas. Vamos a hablar de estas propuestas musicales con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y que es el responsable gerente de la venta Okuri. Antonio Mateo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días. Pues regresan las propuestas musicales en la venta Okuri para dinamizar en verano la vida cultural del municipio. Y bueno, pues se retoma además también un poco a poco, ¿no? Lo que son la actividad después de todo el tiempo en el que hemos permanecido, bueno, pues con confinamiento, con desescalada, con medidas COVID, con limitación de actividades. Ahora parece que poco a poco, con muchísimas medidas de seguridad, ¿no? Vosotros también ahora nos lo vamos a comentar, pero se retoma, ¿no? Proyectos como este, como los jueves de Okuri. Sí, después de este parón con el tema de la pandemia, el año pasado que estuvo la cosa tan mala, tan difícil, pues ya parece que todo el mundo estamos ya intentando volver a la vida normal de Ubrique y de los ciudadanos y de todas las actividades que se suelen ir haciendo. Ha sido un parón muy duro porque, claro, todos los colectivos y todas las asociaciones han estado funcionando y este parón pues nos ha afectado a todos, personalmente y socialmente. Y nosotros teníamos muchas ganitas de volver a retomar el tema este de los conciertos, porque gusta y porque es algo que hay que mantener y continuar. Así que en eso estamos. Bueno, se retoma la actividad, además lo hace después de todo esos cambios, ¿no?, que hemos tenido, ya no solo por el tema de la pandemia, sino también incluso en el propio yacimiento arqueológico de Okuri, con la construcción del auditorio. Es verdad que se ha estrenado prácticamente durante la pandemia, ¿no?, y no quizá se han llevado a cabo alguna que otra actividad que sí que se han desarrollado en este espacio, pero sí que no se ha podido programar quizá pues todo lo que hubiera gustado, ¿no?, si estuviéramos en circunstancias normales, ¿no? Claro. Ten en cuenta que lo del auditorio se hizo en plena pandemia y todavía están prácticamente sin estrenar. Se han hecho algunas actividades a través de los romanos de Ubrique, que como no podían, por el tema de la pandemia, no podían subir al yacimiento por el tema del aforo. Es que si subían los romanos a hacer la representación, no podía subir nadie a verlo. Claro. El aforo estaba muy reducido. Pues entonces ellos sí lo han estrenado haciendo alguna de sus actividades allí, pero vamos, el escenario está intacto y con muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas, y ahí ya el ayuntamiento tomará. Me estoy acordando ahora, programó un concierto de viento que hubo que suspender precisamente porque uno de los músicos le habían detectado el COVID y también hubo que desafiar esa actividad, y la verdad que está intacto. Y nosotros pues igual, nuestro escenario lleva dos añitos con trañas, no, porque se las lleva el Levante, pero polvo y sin utilizar. Y este año ya por fin lo vamos a hacer. Claro, eso, yo te preguntaba por el auditorio porque tenía ahí la duda, ¿no? Las actuaciones musicales no son en el auditorio del yacimiento, sino que es el espacio que tenéis vosotros, el escenario que tenéis vosotros dentro de la terraza, ¿no? Sí, de la terraza, sí. Eso. Sí, Rocío. Nosotros, más que es una cosa más, esta actividad que vamos a empezar, la de los jueves de Okuri y las ediciones anteriores, era más que nada por un tema de como más íntimo, que la gente se sentara a tomarse una cervecita y una tapita y estuviera escuchando música en directo. Ese escenario se hizo con esa idea y lo estamos haciendo así. Ya vendrán otros momentos los que hagamos tanto el ayuntamiento como nosotros por nuestra cuenta, explotemos un poco más el escenario que es más amplio y necesita más historia y además permite que allí se pueden hacer otro tipo de actividades más a lo grande, por decirlo de alguna forma. Claro. Nuestra actividad de los jueves nocturnos será en la terracita de que tenemos allí en el bar, en el centro. Claro, porque en realidad los jueves en Ocris son actuaciones o, bueno, pues conciertos un poco más íntimos, ¿no? Como tú los definías. Y sí que es verdad, además, también que se cuenta con una serie de limitaciones en cuanto a fora hora establecida, ¿no? En función del nivel de alerta sanitaria en el que nos encontramos. Por ejemplo, ¿cómo os ha afectado a vosotros, a la venta Ocuri, como cualquier otro bar, imagino, ¿no? El tema de las medidas COVID, pero, por ejemplo, a la hora de organizar esto, que es una actividad cultural en el marco de la venta, ¿cómo os afecta? Pues la verdad que yo aquí en este caso no he tenido muchos problemas, por como es una zona amplia y al aire libre, claro. Pues lo único que tenemos mucho cuidadillo es en el tema de que las mesas no estén muy pegadas unas con otras, de que sean pequeñas familias o pequeños grupos los que se acumulen. Siempre nos hemos regido por las normas que nos han ido dando, ¿no? El aforo limitado al 100%, al 75%, al 25%, en fin. El interior, ahora en verano el interior se utiliza muy, muy poco, o sea que no hemos tenido tampoco tantos problemas con eso. Y lo de la ocupación de las mesas, pues cuando ha sido de 4, cuando ha sido de 6, cuando ha sido de 10, siempre se ha intentado procurar. Lo que sí es una de las cosas que, por buscarle algo positivo al tema del COVID y sobre todo en el tema que a mí me afecta directamente, que es las reservas de mesa y eso, que la gente se está acostumbrando y es una norma o una costumbre que debería de quedarse, se está acostumbrando a llamar para reservar mesa. Claro. Eso sí es algo positivo, por sacarle algo positivo de esto, ¿no? Que la gente llama, dice, Antonio, pues mira, tiene sitio, vamos ahí tanto, vamos ahí. Entonces yo voy, según la reserva y las llamadas que tengo, voy ubicando a la gente para que estén cómodos, para que no haya problemas de contagio o lo que sea, y por lo menos para el aforo sí es verdad que se me ha reducido por esto, por el que ya no puede estar la gente tan apretujada. Entonces yo, ese es el, a la hora de organizar los jueves de Ocuri de este año, la verdad que no lo tenía muy claro por el tema ese, pero yo espero que, bueno, quien tenga interés en subir, pues me dé un toquecito, me haga una llamada y ya yo voy distribuyendo el espacio hasta que lo llene. Claro, claro. Para escuchar música en cualquier rincón se puede hacer, ¿no? Pero para estar cómodamente sentado y sin molestar a los demás o sin contagiar a los demás, por decir algo, pues habría que tener un poco de control con eso. Y la limpieza, pues, la que ya estamos todos acostumbrados. Mucho gel, mucha mascarilla y mucha distancia, que es lo que ya son costumbres que se están quedando. Sí, eso ya lo tenemos naturalizado, ¿no? En realidad. Sí que es verdad que ahora mismo en el nivel 1 en el que nos encontramos, en hostelería y restauración son del 75% de aforo interior, hasta 8 personas por mesa en el interior, pero 10 personas por mesa en terraza, claro, que se pueden colocar. Claro. El consumo en barra también está permitido, en fin. Todas estas cuestiones que vienen establecidos, ¿no? Por Boja en el nivel 1 en el que nosotros nos encontramos y que, bueno, pues permiten cierto margen de maniobra a la hora de organizar actividades como esta. De todas maneras, Antonio, sí que es verdad que hay que echarse para adelante, ¿no? Porque dada la situación hay que decir, bueno, pues voy a hacerlo, voy a organizar una iniciativa como esta, aunque las circunstancias, bueno, no sean las que teníamos antes de la pandemia, que es lo que sería lo deseado, ¿no? Es así, es que la verdad que ya, parece que no, pero ya no solo el temor o el miedo al contagio, sino que se va impregnando entre la gente con una cierta apatía, unas poquitas ganas de hacer cosas. ¿Para qué me voy a meter? Como es tan complicado, tengo que cumplir tantas medidas, tengo que no sé qué. ¿Para qué me voy a meter? Ahí está. Se aburre, y la verdad que yo no lo tenía muy claro al principio. Lo que pasa es que, claro, el gusanillo de hacer actividades, los mismos chavales que van a actuar también, Antonio, las ganas de hacer cosas, los artistas tienen que demostrar su valía y su arte, ¿no? Y están deseosos de demostrárselo a los demás, lo que hacen. Y eso es lo que a mí me ha impulsado mucho, las ganas mismas de los mismos artistas, esto de Daniel y de Eduardo, de coño, ¿por qué no? Vamos a echarle un poquito de coraje al tema y vamos a siempre con precaución, siempre con todas las medidas, todo lo que tú quieras, pero no nos quedemos sentaditos, no nos aburramos. Y la verdad es que estas iniciativas así, que ya se están viendo, cuando escucho en la radio, como ya la vida artística o cultural está empezando a funcionar, se ve que hay ganas y hombre, vamos a seguir. Sí, con precaución, con todas las medidas que evidentemente se aplican y se tienen que tener en cuenta, pero es verdad que ir recuperando un poco esa situación, ¿no?, anterior a la pandemia, siempre la que se permita, ¿no?, por parte de la autoridad sanitaria. Y sí que es verdad que en el plano musical, los artistas locales, tanto en el plano musical como en el plano pictórico, hay que decir, con las exposiciones y demás, pues son los que están un poco empujando, ¿no?, impulsando para que la vida cultural se retome o para que no se haya quedado en plano, como ocurrió, ¿no? Es así. Y fíjate, tú lo has dicho, lo de los pintores o los músicos, porque son más en plan individual y ellos es que lo necesitan demostrar sus cosas. En el plano social lo vamos a tener más complicado. Y hablo de las asociaciones vecinales, de los colectivos, a lo mejor que hay de ayuda, ¿no?, que les va a costar más trabajo. El otro día, hablando con una integrante del tema de las marchas que se hacen por el tema del cáncer y todo eso, es muy complicado porque supone mucha gente. Y entonces lo van a tener más difícil. Y los colectivos vecinales pues lo tienen muy, muy difícil porque ese parón, no ha habido reuniones, no ha habido, bueno, habrá habido algunas, ¿no? Pero que ha sido un parón muy grande y les va a costar, pero lo que no hay es que se en el, se sabe en el intento y continuar y intentar tirar para adelante, claro, que hay que tirar para adelante, no otra historia. Tú lo sabes bien, que has estado metido muchos años en el movimiento asociativo vecinal y claro, sí que es verdad que esto ha hecho cuesta mucho daño, ¿no?, en las asociaciones, por retomar ahora y porque, bueno, el voluntariado en las asociaciones cada vez va menos y el trabajo, bueno, pues era difícil sacarlo adelante y ahora con este parón. Pues imagínate, sí. Bueno. Pero no hay que desfallecer, eso siempre, esa esperanza, ese ánimo, hay que volver a meternoslo en vena de que hay que continuar y porque sí, porque es que somos animales sociales, pues la vida la tenemos que, la sociedad la tenemos que mover todo, cada uno dentro de nuestra parcelita y hay que hacerlo. Y hay claro, que hacerlo. Claro que sí. Y bueno, para ello llega esta propuesta veraniega, los jueves en Ocuri, cada jueves, a partir de las 10 de la noche aproximadamente, pues tienen esa propuesta musical para disfrutar de una cena, de una velada agradable, al fresquito, que además con esta calor, ¿no?, que ya estamos teniendo, se apetece, que en Ocuri no hace calor, ni mucho menos, además cuando cae la tarde. Es verdad. La rebequita en el bordo, siempre, debajo del brazo, la rebequita, por lo que pueda ocurrir. Exacto. Y disfrutar de los jóvenes valores musicales que están surgiendo en nuestra localidad. Daniel, por ejemplo, es uno de ellos. Luego, bueno, nuevos valores, pero realmente los conocemos, ¿no? Pues yo recuerdo a Eduardo Calvo, otras veces que ha estado también en Ocuri, Antonio López y Diego Torres, no sé si han estado antes, pero también forman parte de grupos musicales, creo que eran tres en la carretera, algunos de los componentes, ¿no? Exacto. Eso me suena a mí, que también han estado en Ocuri. Y son muy jóvenes, son los jóvenes valores musicales, pero que tienen ya su trayectoria a las espaldas. Bueno, Daniel, me parece a mí que he hecho los dientes. Los dientes no sé, pero los pelitos los he hecho tocando la guitarra en carnavales, sí, y eso. Sí, y también con Daniel está Manu Morales. Morales no, Morales la madre. Manu. Y en fin, que era del grupo Escalera, en fin, que son los mismos, son chavalones que tienen muchas ganas de trabajar, como yo te decía, de demostrar lo que valen, que los valen, y de que están ahí queriendo demostrar su valía, eso está claro. Y como lo hacen bien, pues yo encantado, yo por mi parte encantado con Daniel, con Eduardo, con Antonio, en fin, con todos los que van a subir, porque además eso. Yo no quería tirar este año por gente de afuera, me he quedado con lo que tengo y ahí con lo que tenemos en Ubrique tenemos como para llenar un repertorio de muchos jueves, o sea que encantado con ellos. Bueno, pues inaugura este jueves, Daniel, los jueves de Ocuri, y bueno, a las 10 está programado, ¿no?, el concierto. Sí. Entrada libre, eso sí que es verdad que me decía que para reservar mesa, para estar bien disfrutando del concierto en mesa y consumiendo, lo suyo es que se reserve la mesa, que es más fácil para todos, ¿verdad? Sí, sí, la mesa o el sitio, pero por lo menos que yo sepa, la gente con la que, el público con el que voy a contar, porque habrá un momento en que tenga que decir yo, es que no podéis, no es porque yo no quiera, ni porque no haya espacio, sino porque es que no se puede más. Claro, antes de la pandemia pues se permitía a la gente porque a lo mejor llegara, se pusiera de pie, sin mesa allí, unos pegados entre otros, pero ahora eso no se puede permitir, ¿verdad? No. Antes, estupendo, aquello lleno, la gente por el borde, de pie, sí, encantado. Pero es que eso ahora no se puede permitir, no porque, como he dicho, no porque yo no quiera, sino porque es que es lo que hay, es lo que tenemos, y eso la gente lo tiene que comprender, que es bueno, como te dije al principio, es una costumbre que deberíamos de tener. Mira, Antonio, que me apetece subir mañana, ¿cómo está eso? Pues mira, pues sí, vente, o pues no, pues mañana estoy muy cogido, no suba, ven otro día, ya está. Lo de los jueves, pues si no puede ser que esta gente, que todo el mundo pueda ver a Daniel, pues la semana que viene tenemos a Eduardo y la siguiente tenemos al otro, entonces, bueno, vamos a distribuirnos un poco y vamos a organizarnos. Además, recordemos que esto se hace los jueves con alguna razón, los fines de semana, bueno, pues la gente en Ubrica además también nos movemos mucho, ¿no? Estamos con las vacaciones también aquí a las puertas y bueno, pues este es quizás el momento adecuado para ofrecer esa alternativa. 22 de julio Daniel, 29 de julio Eduardo Calvo y el 5 de agosto le llegará el turno a Antonio López y a Diego Torres. Es el programa previsto, ¿no? Antonio López, el que tú recordabas muy bien, que estuvo en el grupo de Tres en la Carretera. La verdad que son tres y claro, cada uno tiene ya su... Van creciendo estos niños y cada uno tiene sus obligaciones y su historia. Entonces, comentándoselo a Antonio, pues me dijo que él tenía un chaval, un amigo, que creo que en Málaga o bueno, no sé qué, que también era músico, que hacían algunas cosillas. Digo, pues venga, tira para acá. Y Eduardo ya lo conocemos también de siempre, desde el principio de los jueves en Ocuri hasta ahora ya va ahí con nosotros y el que me hace el cartelito, en fin. Y Daniel, pues... Daniel se presentó un día porque quería grabar un videoclip y le gustaba el sitio y ya está. Eso chao, es verdad, eso te iba a decir, no lo hemos comentado, pero la venta Curi como espacio escenográfico pues tiene también ahí su proyección, ¿no? Vamos, tengo yo aquí unos sofales que ya están, los conocen como un tontero ya. Pues, incluso cuando hicieron la presentación en el Fató me pidió el mobiliario. vamos a ver, lo que se intenta es que la gente esté a gustito. Tanto en este caso los músicos, pues mira, si les parece que el sitio es bonito y pueden aprovecharlo para ellos, incluso para ensayar si hace falta o para lo que sea, esto está abierto para todo el mundo, y entonces ellos lo han aprovechado así, otra gente viene, ¡ay, qué bonito!, le dan fotos, no sé qué, en fin, otras vienen y se quedan a comer, en fin, que es un espacio público, y yo quiero que eso quede bastante claro, que es de todo el mundo, y como es de todo el mundo, que todo el mundo lo respete, ya que la otra. Es un rincón con encanto, creado además con mucho gusto, ¿eh? Hay que decirlo todo. Bueno, se intenta que la gente esté aquí cómoda, que es lo que en realidad forma parte de mi trabajo, ¿no? De que el visitante que llegue, tanto de Ubrique como de afuera, pues sean bien acogidos y conozcan otras historias, y además tenemos el yacimiento, que el yacimiento es muy, muy atractivo y hay que darle su importancia. Y nosotros, pues, dentro de nuestras posibilidades de poner aquello cómodo, pues ahí hacemos nuestra labor también. El yacimiento arqueológico de Ocuri, que como tú decías, ha estado, bueno, durante todo este tiempo dando bandazos, ¿no? En función de la situación en la que nos encontrábamos de contagios con la pandemia, que si ahora era foro para tantas personas, que si ahora se limita todavía más, cuando llegó abril con la Semana Santa, eso fue además un palo, luego no volvemos a recuperar, pero además hubo un tiempo en el que estuvo cerrado también, pero bueno... Sí, no, Rocío, lo que tú dices es que bandazos es que hemos estado dando todos, porque claro, las circunstancias se han presentado como se han presentado. Unas veces hemos estado a cero del índice que no sé cómo se llama, el índice de incidencia o como se llame, estuvimos a cero y de pronto tú sabes cómo nos pusimos, nos volvimos locos. Entonces hemos estado dando bandazos a todo el mundo, las autoridades sin saber qué hacer. Ahora reducimos a 75, ahora lo ponemos a 10, en la barra no se puede estar, después sí se puede estar. Bandazos hemos estado dando todo el mundo y nos ha costado y nos está costando adaptarnos a estas circunstancias. Lo que hay que estar bien informado e intentar hacer las cosas lo mejor posible, pues. Antes de subir a un yacimiento o a un museo, pues a ver la gente que pueda ver, el aforo que hay y si me lo pueden permitir o no, en los días que está abierto. Las criaturas que trabajan de cara al público lo pasan también muy mal porque encuentran situaciones extrañas todos los días. Ya había momentos que no sabía exactamente cuánta gente podía sentar en una mesa. Me han cogido muchas veces en Braga. Es que somos 10. Y ahora digo, bueno, 10, pues le pongo 6, dos mesas 10, de 5. Claro, okay. Es que no lo sé, que se las pongo medio juntitas. Otra gente también han empezado siendo 4 y cuando vienen a darte cuenta están dos mesas o tres juntas. Ha sido complicado. Las comuniones, las celebraciones, cuánta gente entra, cuánta gente no entra, Quillo, quítate de la barra, lávate las manos, en fin. La mascarilla que se te ha olvidado, cojones. De eso habrá un montón, ¿verdad? De lo de la mascarilla que se te ha olvidado habrá un montón. Es que es una situación que nos ha cogido a todo el mundo desprevenido. Entonces, adaptarnos a todo eso, a las normas que nos gusten o no nos gusten, hay que acatarlas. O a la situación de la vida social. Yo tengo muchas ganas de darle besos a todo el mundo, a todo el que conozco, pero no debo. Entonces, son situaciones que a todo el mundo nos ha tocado un poquito la fibra. Pues sí, ha sido complicado desde luego y bueno, pues poco a poco. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, es verdad, que todavía seguimos con todas esas medidas aplicándose, pero sí que es verdad que poco a poco, bueno, pues vamos un poco de reapertura, ¿no? En lo que es la relativa normalidad que pretendemos todos alcanzar. Decía yo antes lo del yacimiento arqueológico de Ocuri, su apertura, las visitas guiadas. Bueno, el yacimiento ya hace bastante tiempo que para poder acceder a él hay que llamar por teléfono, hay que solicitarlo, ¿no? Que eso también, la manera de trabajar, ¿no? Del yacimiento, no en vano tiene SACU de calidad por algo, y claro. Eso también, bueno, pues facilita un poco la labor de previsión, ¿no? De lo que puede esperar, de lo que va a llegar a la hora, pues por ejemplo, de organizarte tú en la propia venta. Y luego, en paralelo también está, pues la recuperación de actividades por parte de Romano de Ubrique, que también lo han tenido complicado por la situación, los sábados de los romanos con las visitas teatralizadas, pues se tuvieron que cancelar, suspender durante este tiempo. Por lo que tú comentabas antes, ¿no? Es que ellos ya cubrían el aforo que se permitía. Claro, no podían hacerlo. Y sí que es verdad que han organizado otra serie de iniciativas. Algunas de ellas ya se han hecho y otras pues están pendientes para el mes de agosto. Prácticamente con todo el verano de por medio llegará el 27 de agosto al centro de recepción de Ocuri otra actividad más. Esto, como decía, llega organizado por Romano de Ubrique en el marco del yacimiento, pero también tú colaboras ampliamente, ¿no? Con todo lo que se organiza desde este marco. Sí, digamos, el tema del yacimiento, del centro de recepción, de la venta de Ocuri, o de los museos, o de la oficina de turismo, se intenta, y yo creo que se consigue bastante bien, que estemos todos a una. Sí. Nosotros, como venta, como negocio, no deberíamos de estar inmiscuidos en el tema del del yacimiento arqueológico, sí. ¿No? Pero es que la venta forma parte del yacimiento arqueológico. Es que yo todos los días, o prácticamente todos los días, recibo gente que me preguntan por las actividades o cómo se puede subir, los horarios. Entonces, yo tengo que estar enterado de todo el tema este, y además es que me gusta. Los romanos cuando vienen a ensayar al yacimiento, pues hay veces que vienen por sus circunstancias, que el yacimiento, lo que es el centro de recepción, está cerrado, pero yo sí estoy. A lo mejor les hace falta, pues, desde un vasito de agua a una tijera, porque tienen que cortar algo, ¿no? Entonces, también estoy inmiscuido. Es que es un todo, un todo. Las guías, pues, están informadas de cómo funciona mi venta, por ejemplo, de cuándo tengo abierto, cuándo tengo cerrado, o cómo funciona qué actividades van a hacer los romanos, o cuando el ayuntamiento organiza algo, algún es un todo, y así es como hay que ver las cosas, para lo bueno y para lo malo, nos tenemos que ayudar unos a otros. Entonces, ese concepto de romano, vamos a poner, no sé, de Okuri, uh-huh. el concepto de Okuri es muy, muy, más muy amplio. Amplio. Sí. Y hay mucha gente implicada, y los que están implicados además se lo creen, que eso es lo bueno, desde el primero que es el responsable máximo, ¿no? El concejal, hasta, ¿qué te digo yo? Hasta pues, mis hijos, mi sobrino, o cualquiera que esté por allí, ¿no? Cualquier niño que ya acude con los romanos, o en fin, toda la gente está implicada, y esa implicación hace que esto vaya funcionando, uh-huh. que está funcionando, ¿eh? Que hace, ¿qué te digo yo? 5 o 6 años no se creía, no había, el Salto de la Mora, sí, las piedras que hay allí. Hoy en día se habla de Okuri, y se habla muy bien, y se habla además fuera. Es un atractivo muy importante que se está cuidando por eso, porque hay implicación desde la implicación política hasta el último mono que puede, hasta, y no por ponerlo de mono, hasta Rafael que viene a limpiar los baños, ¿me entiendes? Todo el mundo está implicado. Es la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Okuri, ya no solo como yacimiento arqueológico, sino también como pues alternativa turística, ¿no? Y cultural, claro, es también esa labor importante que se está haciendo, y que ha derivado en esa agua de calidad, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Claro, es que no, vamos a ver, yo no por poner flores ni nada de cosa, pero tenemos unos establecimientos con una agua de calidad, un prestigio, ¿eh? Un prestigio. Ya nacional, internacional, como se los quiera llamar. Eso, para conseguir eso hay que lucharlo, hay que trabajarlo desde todos los distintos estamentos, ya lo he dicho antes, y hay que creérselo, y eso está funcionando. Lo que nos lo tenemos que creer somos los ubriqueños, que no valoramos, y no digo por ser de Ubrique, sino yo creo que lo que tienes cerca no lo valoras tanto como cuando vas, yo que te digo, sé, yo qué sé, a lo mejor el río del Bosque es más bonito que nuestro río, no lo sé. Pero es nuestro río, aunque es nuestro río, y hay que valorarlo como lo que tenemos, ¿no? Claro. Vamos a lo mejor a ver un yacimiento ahí a Ronda, y nos venimos asombrados cuando tenemos aquí algo muy importante. Nunca valoramos, porque como lo tenemos, pues no lo valoramos. Y eso sí se está perdiendo también, se está luchando contra eso. Que tenemos un yacimiento de... Yo no es que... La palabrota se me sale de un par de cojones, ¿no? De importancia, Antonio. Merece la pena. Bueno, de hecho, este fin de semana lo han visitado. Bueno, pues estoy mirando por aquí, ¿no? En la página del yacimiento, pues excursiones o visitas, ¿no? De Alemania, Bilbao, Valencia, Granada, los palacios y del Bosque, por ejemplo. Estos últimos días se han acercado hasta el yacimiento arqueológico de Okuri. Yo creo que el yacimiento es uno de los espacios culturales del municipio, patrimoniales, que deberíamos de visitar todo, no una vez en la vida, sino de vez en cuando, de manera periódica, ¿no? Y además, no, Rocío, Además, te digo una cosa, esto no tiene nada que ver con lo que hace, con lo que había hace un año, ni tiene nada que ver, por supuesto, con lo que había hace 20. Sí, sí, sí, sí. Ni va a tener nada que ver con lo que puede encontrarse mañana. Es que se están proyectando continuamente cosas. Hay gente que me sube, que están hartos de subir allí a tomarse cervecita o a comer, y dice, ¡ay, qué habéis hecho ahí! Un anfiteatro. Digo, sí, llevo un año eso. Claro. ¿Sabes? Y ese anfiteatro mañana pasado va a tener un mosaico puesto, y va a tener unas estatuas, y se van a hacer actividades. Y a lo mejor, porque se está estudiando el tema de las termas, por ejemplo, que tenemos unas termas que no se les ha tocado, pero que son muy importantes, y hay gente que está estudiando. Y María, la arqueóloga, María Capo, está trabajando para poder pillar subvenciones, para poder hacer más prospecciones. Y el concejal o el ayuntamiento están haciendo las medidas posibles para conseguir la Q de calidad y algo más. Y sí, claro, ¿qué te digo yo? Que... Todo se está trabajando, y entonces es continuo. Aquí hay gente que dice o cree conocer el yacimiento porque estuvieron cuando chico con las monjas tomándose una porción de chocolate. Y no, ahora hay otra cosa. Y el mes que viene va a haber otra, y el siguiente otra. Sí, lo que tú dices, recomendable un paseíto de vez en cuando. Uh-huh. Además es un paseo muy bonito, coño. Sí, sí, sí, además hay épocas del año, muy épocas del año que es maravilloso, ¿no? Acudir en primavera especialmente, ¿no? Cuando está todo No, es que en cualquier momento. Ahora con la calor, pues claro, pero bueno, se adaptan los horarios, uh-huh. Se hace más tempranito. Ahora es a las 9, por la uh-huh. tarde no se está haciendo ahora visita ninguna. Claro. Otras veces se ha hecho a lo mejor a las 7 de la tarde. Exacto. Y tú vienes para abajo viendo una puesta de sol uh-huh. ahí encima del pantano o por la silla, que se te caen los palos del sombrajo viendo el paisaje nada más. Uh-huh. El paisaje nada más. Si a eso le escuchas la guía, cómo te explica lo que era esa ciudad y lo que había y uh-huh. lo que importó en su momento, pues tú vienes para abajo ancho, uh-huh. anchío, vamos, viene gordo de emociones, ¿no? Y eso es importante. Uh-huh. Y después nos paramos en la venta y allí pues un refrigerio, ¿no? Que de bueno, obligado. Ya, hombre, ya voy a hablar un poquito de lo mío. Y luego eso te viene, te tomas una cervecita, te llevas una botellita de agua, te sientas y comes o desayunas antes de subir. Exacto. Sí, el sitio, vamos, estuvo muy bien pensado cuando se montó. Un yacimiento arqueológico a media hora del centro de recepción, un camino cómodo, y justo al lado del centro de recepción, una zona de recreo donde puedes tener a los críos jugando los cacharritos, o donde puedes tomarte una cervecita o comerte unas papas, pues mira, es un conjunto, y como tal conjunto hay que verlo. Pues sí, la verdad es que sí. Y si a ello también se le suman pues todas esas propuestas culturales que se organizan en torno a ese conjunto, pues mucho mejor, ¿no? Los jueves claro. ahora tenemos conciertos, tenemos música, así que también es otra oportunidad para pues verlo desde esa perspectiva también, ¿no? Desde esa perspectiva. Yo los jueves en Ocuri lo inventamos, yo creo que lo hemos hablado ya otros sí. años, lo inventamos porque los jueves todavía esto no estaba conocido, el fin de semana ya habíamos conseguido que la gente supiera que ofrecíamos pues comida, desayuno, pero los jueves eran, en verano eran días tontos, entonces pusimos los conciertos de los jueves para que la gente se acostumbrara a subir, a buscar fresquito, hasta un sitio, ya eso lo hemos conseguido, pero lo que pasa es que vamos a mantener los jueves, a lo mejor dentro de 2 o 3 años ponemos los miércoles en Ocuri, pero ahora mismo, ¿sabes? Quiero decirte con esto que también nosotros hemos ido evolucionando, aprendiendo claro. y haciendo todo lo posible porque esto vaya para adelante, no tiene nada que ver. Ya vamos a llevar casi 9 años, creo que son, 8 años y pico. No tiene nada que ver con el primer año que cogimos esto, ¿no? Un bar que no sabíamos cómo iba a resultar, que aquí no llegaba nadie, que había sido muy maltratado por muchas historias, que el yacimiento no estaba funcionando. En como fin, ahora. Pues mira, sí. Había que crearse un nombre también, ¿no? Hay que crearse un nombre. Y claro, hay que la gente no diga Ocurris y diga Ocuri. Que se llame Ocuri, ¿sabes? No lo digo por el hotel, que está funcionando muy bien y además mucha gente, pues, no, hay correspondencia entre Ocurris, hotel, y Ocuri yacimiento. Es que hasta la forma de hablar la hemos intentado cambiar, porque el yacimiento se llama así, es que es Ocuri. Entonces, todos esos detallitos han ido haciéndose poco a poco y queda mucho por hacer, por supuesto. Claro, pero bueno, pues sí que en este momento recuperar lo que es esa actividad, que la verdad es que nos da alegría, ¿no? Nos da alegría hablar de los jueves en Ocuri, por ejemplo, igual que nos da alegría hablar de exposiciones, de conciertos, en fin, de cosas que vayan surgiendo poco a poco. Siempre, como decimos, con todas las medidas, con precaución, sí, con todo lo que tú quieras, con limitaciones de aforo, pero poco a poco esto va siendo otra cosa, ¿no? Sí, poquito a poco, y además se nota cuando habláis de estas cosas, se nota la alegría, ¿eh? Transmitir, pero que llega, que es normal, que da buenas noticias, coño. Es normal que digáis, pues mira, se está haciendo eso, se ha abierto una exposición, ha venido el pintor tal, el pintor cual, que sí, ahora con esto de la música, hablar de chavales de aquí, de Ubrique, que están ahí trabajando, eso se nota que esa alegría hay que tenerla y mantenerla. Claro. Mantenerla. Sí, porque usted lo transmitió muy bien. Hemos tenido momentos muy difíciles con tanto contagio, tanta pandemia, y no había más que al COVID, vacuna, COVID. Pero sí, ya es verdad que tantos datos todos los días, coño. Exacto, hay que darlo porque es lo que hay, pero también es verdad bueno, pues es transmitir un poco ese entusiasmo, ¿no? Esa recuperación o esa retornar a lo que es la vida que teníamos antes, pues también apetece, ¿no? Ya en estos tiempos en los que nos encontramos. Bueno, Antonio, que se nos va siempre la conversación por otros derroteros. No sé por qué, ¿eh? Yo no sé por qué lo dice. No sé qué ocurre, pero siempre nos pasa lo mismo. Así que nada, invitamos, ¿no? Invitamos, que ya lo que nos queda, a todos los ubriqueños que disfruten de los jueves en Ocuri, a partir de este jueves 22 con Daniel, y ya pues los próximos jueves también en la venta Ocuri, serratito agradable, música, buena compañía, inmejorables vistas y fresquito, que es lo que toca además también por las noches en verano. Es lo que toca. Hasta las palminitas que tenía aquí no las puedo poner este año, o sea, que vengan con la rebequita, porque es que no... Tengo yo aquí mis trapitos para echarlo sobre los hombros, pero es que este año no puedo hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, claro. Bueno, pues y bueno, me estoy calentando, o sea que el jueves, no digo para seguir hablando, ¿eh? No, sí. Amenazo con callarme ya, pero sí, a lo mejor organizo algo para los jueves de agosto, pues algo habrá que hacer. Pues sí. Esto es como todo, esto es empezar a rascar, y gusta, y como hay ganas y hay entusiasmo, haremos algunas cosillas más en agosto, sí. Y se presenta. Perfecto, pues pendiente que estaremos aquí para contarlo también, si te parece, Antonio. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Encantada nuevamente hablar contigo, Antonio. Muchas gracias. Tenía muchas ganitas de hablar contigo, corazón. Muchas gracias, Antonio. Besitos, besitos a todos. Adiós.